Queridas y queridos compañeras y compañeros, soy Eduardo Ortuño Carrizales de la República Bolivariana de Venezuela y del colectivo Red de Educación y Comunicación Popular en Salud Simón y Paulo y de Radio Salud Comunitaria. Quiero hablarles de mi experiencia de participación en el curso Libera tu Radio. Si bien mi inquietud con la radio data del año 2007, cuando diseñé un proyecto de posgrado titulado Programa de Formación a Distancia de Promotores Comunitarios de Salud, a través de la radio, por diversas razones y circunstancias, no fue sino hasta el mes de junio de este año 2020, cuando gracias al curso Radio en Línea Streaming de radialistas apasionados y apasionadas, pude cristalizar la creación de Radio Salud Comunitaria. Al poco tiempo, felizmente recibí un correo con la convocatoria del curso Libera tu Radio. Este era un curso con un cupo limitado, el cual había que hacer un registro de preinscripción y hacer una exposición de motivos del interés en participar en el curso. Afortunadamente fui seleccionado. Les cuento que desde el principio percibí la buena organización del curso. Empezando, nos asignaron un facilitador o acompañante con el cual interactuamos a través de un grupo de Telegram. Además, recibimos un correo con las credenciales para acceder a un conjunto de herramientas que íbamos a utilizar en el curso y en nuestro programa de formación de radio, Jixi, Mumble, NetCloud y la configuración para streaming. Este curso duró 7 semanas, 7 nutritivas semanas, con un módulo por cada semana. Estos se presentaron en un aula virtual Chamilo, la cual es muy amigable e intuitiva. El contenido del curso es teórico práctico, muy pertinente y actualizado. Y le digo, queridas y queridos amigos, que no tiene desperdicio. En cada módulo tienes el cronograma de la semana, el material instruccional en documentos, videos, audios y material complementario. Además, la sección de foros y tareas. Les digo que yo aprendí mucho y creo que mis compañeros y compañeras también. Las videoconferencias fueron muy sabrosas, fueron muy buenas. Allí todo el mundo hacía preguntas y pudimos establecer una muy buena relación de empatía, de simpatía, muy cordial. Yo aprendí muchos aspectos y truquitos que no conocía y me parecieron excelentes y muy completos y versátiles los programas EtherTix y G-Radio, desarrollados ambos por compañeros de Libera tu Radio. Lo mejor de todo es que los incorporamos en esta hermosa red de Libera tu Radio y podemos seguir contando con el intercambio de experiencias y con el apoyo de muchos compañeros y compañeras de nuestra América y más allá, para seguir fortaleciendo y promocionando la seguridad y soberanía tecnológica a través del software libre. Quiero agradecer enormemente al compañero Pablo, quien fue el siempre presente, atento, tolerante y paciente facilitador acompañante de mi grupo. Igualmente, al equipo organizador del curso, compañeros y compañeros con quienes compartimos conocimiento y experiencias en las videoconferencias y en las redes sociales. Clarita Roballo, el mismo Pablo López, Javier Obregón, Luis Salazar, Natalie Spitia y Charles. Se les quiere mucho y cuenten con nuestro colectivo para seguir apoyando esta noble y necesaria causa para la construcción de otro mundo posible. Muchas gracias, hermanos y hermanas.